Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayer. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la emisión del 24 de diciembre de 2020 del programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA, Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, transmitiendo a través del 760 en amplitud modulada, 101.5 frecuencia modulada. Puedes sintonizar también a través de radio tvycine.chiapas.gob.mx. Les saluda a su compañera Gabriela López y les invito a quedarse este jueves en casita escuchando Los Colores de la Voz. En este primer bloque estarán escuchando de fondo la sonata Claro de Luna de Ludwig van Beethoven, quien nació un 16 de diciembre de 1770 y en este 2020 se cumplen 250 años del nacimiento de un compositor puente entre el clasicismo y el romanticismo. Esta pieza que escuchan es interpretada por nuestro compañero Miguel de Jesús Hernández Paniagua, Rongo Rongo, Chiapas. Gracias por compartir esta interpretación. También tendremos de fondo en los siguientes bloques los villancicos, los pastores a Belén y el niño del tambor. La red social de nuestro programa, Facebook, @ Radio Unich, Los Colores de la Voz. Este es nuestro programa número 52 de 2020, que estamos próximos a terminar este año, seguimos en casa y continuamos transmitiendo de manera pregrabada Los Colores de la Voz. Este es nuestro penúltimo programa de 2020. El equipo de producción ha preparado para ustedes programas especiales para estas últimas emisiones del año. En este programa estaré con ustedes en toda la emisión, espero contar con su compañía. Hoy tendremos saludos y felicitaciones que nos envía la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, así como también mensajes de compañeras, colegas e integrantes del equipo de producción de este programa que escucharemos más adelante. Habrá villancicos, cuentos y en la producción musical Elsa y Diego nos han preparado un material sobre Ludwig van Beethoven. Continuamos divulgando información sobre COVID-19. Es muy importante seguir cuidándonos. Sabemos que estamos en temporada invernal. El semáforo verde no significa que debamos de dejar los cuidados a un lado. Les traemos producciones colectivas en Sotzil y Celtal que nos comparten compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen. Escucharemos Hechizos, parte de una campaña lúdica que nos ha estado acompañando en esta contingencia sanitaria, producción de los colegas Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa de Radio Guadalajara, para disminuir la tensión emocional con sentido del humor, pero con un enfoque que nos ofrezca información pertinente para enfrentar la contingencia sanitaria. Muchas gracias por compartir las producciones. En la sección Club escucharemos un mensaje de nuestra compañera Beatriz Adriana Pérez Cadena, Betty Cadena como la conocemos, egresada de la licenciatura en Comunicación Intercultural, que nos compartirá un poema de su autoría en lengua tzotzil. Los Colores de la Voz se suma a la felicitación para Betty por la distinción obtenida como Premio Estatal de la Juventud 2020 en la categoría B, Fortalecimiento a la Cultura Indígena, y justamente la semana pasada Betty recibió esta distinción. Continuamos divulgando la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik. Y bueno, pues este también es un momento para agradecer a todos los que integran el equipo de producción Los Colores de la Voz: Diego, Rosita, Elsa, Moy, Lore, Daisy, Yesme, Luis, Don Neftalí, Gubicha, XERA, muchísimas gracias. Gracias también a todas aquellas personas, colegas, amistades, artistas, investigadores, docentes, estudiantes y a todas las personas que han colaborado con este programa durante este 2020. Muchísimas gracias por ser una parte fundamental que ha hecho posible los contenidos de las diferentes emisiones de Los Colores de la Voz. Vamos a escuchar algunas efemérides. El 20 de diciembre de 1890 fallece la escritora argentina Eduarda Mansilla. Fue una de las pocas escritoras de su época que pudo escribir y publicar sin problemas económicos gracias a la buena posición de su familia. El 20 de diciembre de 1952, la Asamblea General de la ONU aprueba por mayoría la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. El 21 de diciembre de 1898, los esposos Mary y Pierre Curie descubren el radio. El 22 de diciembre de 1823 es la fundación del Estado de Michoacán. El 22 de diciembre de 1815 es fusilado José María Morelos y Pavón. Un 22 de diciembre de 1870 fallece el escritor español Gustavo Adolfo Bécquer. Un 23 de diciembre de 1823 es la fundación del Estado de Querétaro y un 23 de diciembre pero de 1588 la fundación del Estado de Zacatecas. El 26 de diciembre de 1780 nace Mary Fairfax, científica y matemática escocesa. A continuación les invito a escuchar el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leti Pons, que envía a la comunidad universitaria de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola a todas las personas que integran la comunidad estudiantil y académica de la UNICH. Soy Leticia Pons y hace unos días asumí la rectoría de esta gran universidad. Ahora envío este mensaje de fin de año con mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Aunque en esta ocasión las celebraciones navideñas y de fin de año serán distintas a las que estamos acostumbrados a causa de la pandemia que enfrentamos, estoy segura que podremos encontrar formas que nos permitan disfrutar y compartir con nuestros seres queridos guardando las medidas que impone la sana distancia. Recuerden que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud, la de nuestros seres queridos y nuestras comunidades. Les deseo muchas felicidades y espero que el próximo año, asumiendo las medidas de seguridad y siempre evitando riesgos innecesarios, poco a poco podamos retornar a la vida escolar en condiciones normales. Entre tanto, reciban un saludo y mis mejores deseos para ustedes. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctora Leti Pons. Felicidades también para usted y para sus seres queridos. Pasando a otro tema, ¿ustedes han conocido a alguien que sea 7 personas al mismo tiempo? Parece imposible, pero escuchemos la producción que nos preparó Diego Álvarez sobre el cuento 1 y 7 del autor Gianni Rodari. He conocido un niño que era 7 niños. Vivía en Roma, se llamaba Paolo y su padre era tranviario. Pero también vivía en París, se llamaba Jean y su padre trabajaba en una fábrica de automóviles. Pero también vivía en Berlín, y allá se llamaba Kurt, y su padre era profesor de violonchelo. Y también vivía en Moscú, se llamaba Yuri, como el astronauta Gagarin, y su padre era albañil y estudiaba matemáticas. Pero también vivía en Nueva York, se llamaba Jimmy, y su padre tenía una gasolinera. ¿Cuántos he dicho? ¿5? Faltan 2, sí. Uno se llamaba Chu, vivía en Shanghái y su padre era pescador. El último se llamaba Pablo, vivía en Buenos Aires y su padre era pintor de brocha gorda. Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu y Pablo eran 7, pero eran a la vez el mismo niño que tenía 8 años, sabía leer y escribir e iba en bicicleta sin poner las manos en el manillar. Paolo era moreno, Jan rubio y Kurt castaño, pero eran el mismo niño. Yuri tenía la piel blanca y Chu la piel amarilla, pero eran el mismo niño. Pablo iba al cine en español y Jimmy en inglés, pero eran el mismo niño y reían en el mismo idioma. Ahora los siete son mayores y ya no podrán hacerse la guerra, porque los siete son un solo hombre. Cuento titulado 1 y 7 del autor Gianni Rodari. Para Los Colores de la Voz, Diego Álvarez. Hoy quisiera oír tu voz, recordar lo que fue ayer, esa nostalgia que me lleva hacia ti, buscando. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Y si me cuido y protejo, a los demás aconsejo que cuiden muy bien el pellejo, barriendo y trapeando a diario y parejo. No me pegará este mal que nos tiene confinados. Amarro bien el tamal, maldito hijo Satanás. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu totik shan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Regresamos al segundo segmento de Los Colores de la Voz. De fondo tenemos el villancico Los Pastores a Belén. Les recordamos sintonizar nuestro programa a través del 760 AM 101.5 FM XERA Radio 1. También puede escuchar a través de la página radiotvicine.chiapas.gob.mx. Les mandamos muchos saludos a todas las personas que nos han seguido a lo largo de las diferentes emisiones que hemos tenido en este 2020, a nuestras compañeras, docentes, colegas de la Universidad Intercultural de Chiapas, a nuestros compañeros, a las personas que en diferentes zonas de San Cristóbal nos escuchan y pues muchísimas gracias por haber permanecido atentas, atentos a estas emisiones a lo largo de este año que está por culminar. Les hago de nueva cuenta la invitación a cuidarnos. Estamos en semáforo verde, sin embargo, no hay que confiarnos. Recordemos continuar con el uso del cubrebocas, salir estrictamente lo necesario, mantener la sana distancia y, bueno, también ingerir alimentos ricos en vitamina C. Recordemos que estamos en la etapa invernal y es muy importante cuidar nuestras vías respiratorias. A continuación les presento el cuento El Árbol de Navidad, retomado de la revista digital Etapa Infantil y con una adaptación que hizo su servidora. Esperamos que lo disfruten. El árbol de Navidad. Esa mañana, Sofía se había despertado muy temprano. Estaba tan entusiasmada que prácticamente no durmió. Por la tarde, iría con su padre a buscar un árbol de Navidad para colocarlo en el salón y adornarlo con luces de colores y algunos detalles que ella misma había diseñado. Era la primera vez que su padre le permitía acompañarlo a recoger el árbol en la tienda. Y eso significaba que ya era mayor. por fin llegó el día de ir por el arbolito de Navidad. Salieron de casa muy temprano y al acercarse al vivero, el frío se empezó a hacer más intenso. Cientos de árboles colocados en hileras esperando por una familia que les acogiera esa Navidad. La mano de su padre la mantenía a salvo del frío de esa tarde de diciembre y le hacía sentir segura. Pero no podía evitar sentir un poco de miedo. Nada más cruzar la puerta, se acercó un señor muy amable para atendernos. Buenos días, bienvenidos al vivero. Los árboles de Navidad los esperan. Con la pala en mano, les pidió que los siguieran hasta donde estaban los árboles. Les preguntó cuál querían y seguidamente empezó a cavar para sacar aquel pequeño pino de su entorno. Sofía no pudo evitar sentirse muy triste y comenzó a llorar desconsoladamente. ¿Qué pasa, Sofía? Por favor, cálmate, hija. Por mucho que su padre intentó calmarla, no lo consiguió. Su exasperación fue tal que regresó a casa sin el árbol de Navidad. Nada calmaba a Sofía. Se pasó el resto de la mañana y toda la tarde llorando en su habitación. Cuando se calmó, fue donde su padre y le preguntó: «Papá, ¿por qué talan los árboles de Navidad?». Su padre intentó explicarle: «Verás, Sofía, es Navidad, es una tradición. Cada año lo siembran con este fin. Esa es la misión de los árboles, ser cortados para la Navidad». Al escuchar eso, la tristeza de Sofía se transformó en ira y le dijo: «¿Su misión? ¿Y cuándo esos árboles decidieron que esa sería su misión?». Nada de lo que dijo su padre la convenció. La decepción que invadió a la niña la llevó a encerrarse en su habitación y solo salía para comer. Una tarde, cuando su padre ya no sabía qué más hacer, Sofía lo llamó y le pidió que fuera a su habitación. Al entrar, descubrió que la niña había diseñado un árbol navideño precioso y lo había hecho con objetos que tenía en su cuarto. «Papá, ¿ves cómo podemos tener un árbol de Navidad precioso sin dañar a esos pobres pinos?». «Sofía, qué lección me has dado. Gracias, hija». Su padre la abrazó con ternura y comprendió cuán equivocado había estado. Aprendió la lección que le dio su hija y a partir de ese año, cada Navidad, padre e hija organizaron un taller de manualidades para que todos los niños del barrio diseñaran su propio árbol de Navidad y los pinos pudieran seguir creciendo. Para Los Colores de la Voz, con la colaboración de Luna Camila López López como narradora y Sofía, y de Pablo López López como el señor del vivero y el papá de Sofía, María Gabriela López Suárez. Esperamos que les haya gustado esta historia sobre el árbol de Navidad. Muchas gracias a Camila y a Pablo, mis sobrinos, por esta participación y también por las que tuvieron en este año. Y aprovecho también el espacio para agradecer a los niños colaboradores de este programa Los Colores de la Voz, que tuvieron a bien participar con nuestro compañero Diego Álvarez, y que son a quienes ustedes escuchan en las cuñitas que nos invitan a quedarnos en casa y a cuidarnos. Gracias por animarse a colaborar en este medio tan interesante y este medio comunitario que es la radio, con la participación de todas y todos. Como les mencioné al inicio, también les traemos villancicos y vamos a escuchar el siguiente, Los Pastores a Belén. ¿A ustedes les gusta? Los pastores a Belén corren presurosos. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Maldito COVID SARS-CoV-2, contigo voy a acabar. Si limpio con trapo y cloro mis monedas, llaves y billetes, contigo voy a acabar. Animalín dañero, maldito COVID SARS. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Igualdad entre hombres y mujeres. Para mí, ¿qué es la igualdad entre hombres y mujeres, personas? Es tomarnos en cuenta, hombres, mujeres, ancianos, niños, con personas discapacidades diferentes, respetarnos las opiniones, escucharnos. La igualdad, pues, para mí es eso, y respetarnos la cultura. Si tenemos paz en nuestro corazón, en nosotras mismas, hace que podamos entenderle también a los demás. Pero si está llena de veneno, de odio, entonces eso no ayuda. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Regresamos a nuestro tercer segmento de Los Colores de la Voz y les invitamos a continuar quedándose en casa y escuchar nuestra programación. Muchos saludos a todo el público radioescucha que está sintonizando. Quiero hacer saludos especiales a todas aquellas personas que se sumaron a colaborar en Los Colores de la Voz, desde mensajes de felicitación, desde mandar y compartirnos sus producciones radiofónicas, ya sea para información relativa a COVID-19, algunos cuentos, algunas producciones musicales como nuestro compañero Rongo Rongo, el compañero Vladimir Contreras de la red de comunicadores Boca de Polen, la compañera Begoña de Radio Siberia, nuestros compañeros y compañeras colegas de otras universidades interculturales como la maestra Leti, la maestra Vero, el maestro Edwin, muchísimas gracias, y la compañera Adriana del CESMECA, a varias personas más que ahora no me alcanza la mente ni el tiempo para poder compartir los nombres. Y bueno, vamos a escuchar mensajes de felicitación. A continuación escucharemos el mensaje que nos envía nuestra compañera Begoña de la Radio Siberia en Vitoria-Gasteiz. Hola, soy Begoña de Radio Siberia, de aquí, de Vitoria-Gasteiz, España. Y bueno, ante todo quería felicitar las Navidades a todo ese gran equipo que forman Los Colores de la Voz. Bueno, y también quiero contarles, aquí en Euskadi, en el País Vasco, tenemos un personaje típico que se llama el Olentzero. Es un personaje de la tradición navideña vasca. Se trata de un carbonero mitológico que trae los regalos el día de Navidad en el área de Navarra y el País Vasco, así como en el País Vasco francés. Y su origen está en la zona de Lesaca, Navarra. Bueno, pues aquí el día de Navidad, el olenchero trae los regalos a las niñas y a los niños, y bueno, y a los papás también, a los aitás y a las amás, como decimos aquí, al padre y a la madre. Y bueno, pues los niños se lo pasan fenomenal. El día de Nochebuena, normalmente, ahora con la pandemia no se puede, pero otros años la tradición es que el día de Nochebuena desfilan, como los Reyes Magos, pues desfila el olenchero por las calles de Vitoria, bueno, por cualquier calle de Euskadi, y bueno, pues los niños se lo pasan muy bien con la iluminación, con canciones, con villancicos, y bueno, así es un poco como celebramos aquí en Euskadi el día de Navidad y Nochebuena. Luego también en Nochevieja es tradición, aquí en España, no sé si allá en México también será, el día de Nochevieja se hace, bueno, se va por los bares, este año con prudencia, y se toma el vino caliente, es una forma de, bueno, como aquí hace mucho frío también, pues una forma de que el cuerpo entre un poco en calorcito. Y bueno, desearles a todos ustedes que pasen unas buenas Navidades, cuídense mucho, mantengan las distancias, sigan poniéndose las mascarillas, que nos vendrá la vacuna, no sabemos cuándo, pero aún con la vacuna, por favor, cuídense muchísimo. Y bueno, pues yo me despido con todo el equipo de Radio Siberia, deseándoles feliz Navidad, feliz Año Nuevo y, como se dice aquí en euskera, egu berrión, eta urte berrión para todas y todos. Un beso enorme desde aquí, desde Euskadi. Agur. Ahí está el mensaje que nos ha compartido Begoña. Mila esker, Begoña, muchas gracias. Y bueno, nos comenta ella un poquito sobre cómo celebran las fiestas. Pues en la región en donde ella vive, esto es interesante, cómo podemos conocer a través de la comunicación, del intercambio de mensajes con otras personas, y cómo se realizan las festividades en esta época en otros lugares del mundo. Eso es muy interesante, poder conocer otras costumbres, algunas que pueden ser un poco similares, otras que son muy diferentes, pero es bien interesante pues tener otros conocimientos, otras culturas. Y de nueva cuenta, muchas gracias por este mensaje compartido, Begoña. Y ahora vamos a escuchar las felicitaciones que nos envían nuestros colegas del equipo de producción Los Colores de la Voz, Lore, Moy y Diego, y posteriormente la producción musical que Elsa y Diego prepararon sobre Ludwig van Beethoven. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy su compañero Moisés Ruiz, colaborador del programa Los Colores de la Voz. Y en esta ocasión envío saludos a todos los que están escuchando este programa y en especial les deseo una feliz Navidad, que puedan compartir, dar y recibir muchos regalos, que puedan también alegrarse en la convivencia de amigos y familiares. Hola, soy Lorena Gómez. Les saludo con el propósito y toda la emoción de desearles a nuestro público Radio Escucha de Los Colores de la Voz unas felices fiestas. Un abrazo a todos a la distancia. Llegamos a la fecha que marca la Navidad de este año 2020 y de parte de Diego Álvarez para todas y todos los radioescuchas, una enorme felicitación, un abrazo, agradeciéndoles que nos hayan soportado durante este 2020 en cuanto a nuestros programas de Los Colores de la Voz. De igual modo, un afectuoso saludo y un enorme abrazo a todas y todos los colaboradores que jueves tras jueves hacen posible la emisión de este programa. Muchas felicidades y que se lo pasen de la mejor manera posible con los seres más cercanos. ¡Ánimo, ánimo! ¡Un abrazo! ¡Felicitaciones! ¿Quién fue Beethoven? El músico ha pasado a la historia como uno de los compositores más importantes, pero ¿qué se sabe de su personalidad y cómo fue su vida? No se sabe exactamente qué día nació, solo se conserva la inscripción del día de su bautizo, que fue el 17 de diciembre de 1770. Desde pequeño Beethoven mostró grandes dotes para la música. Con tan solo 7 años, ofreció su primer concierto público en Colonia, Alemania. En la década de 1970 compuso su primer gran éxito, la serie de tres tríos para piano, violín y violonchelo, dedicados al príncipe Lichnowsky. En 1802, el artista escribió una carta a sus hermanos, conocida más tarde como Testamento de Heiligenstadt, donde se mostraba preocupado por su pérdida de audición. En ella afirmaba que incluso había contemplado el suicidio. Sin embargo, siguió componiendo. En esta etapa, cuando llegaron piezas de un estilo muy identificable, Claro de Luna, Patética, Sonata para piano número 8 y Para Elisa. Con ustedes, Para Elisa, de Beethoven. Para los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. La convivencia con mis hijos. Yo soy madre soltera, orgullosamente. Es algo muy bonito para mí la convivencia con mis hijos, porque siempre pasamos con más tiempo, sabemos qué es lo que nos gusta. Eso le ayudan también a fortalecer, ¿no? Fortalecer el nivel emocional, porque siempre estoy con ellos. Nadie nace ser perfecto, ser padres, nadie. Y aquí vamos en paso de los tiempos, aprendemos. Depende también cómo lo crecimos, cómo lo criamos a nuestros hijos, porque si le decimos palabras muy hirientes a nuestros hijos, pues también eso van a cargar el dolor a nuestros hijos. Reflexionemos con nosotras mismas, tanto hombres, yo los invito en esa parte. Si te hicieron a ti, a tu infancia, o te dijeron las palabras que te dolieron, ¿por qué lo repites con tus hijos de nuevo? Si no te gustó a ti, ¿por qué lo haces? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión Chiapas. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahlikel. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, Somos Klum. Milioshuke Ansetik Viniketik, estamos en nuestra sección Klum y les damos la bienvenida a esta última parte del programa de 24 de diciembre de 2020, esta fecha muy especial. Les invito a escuchar el mensaje que nos envía nuestra colega compañera Betty Cadena y posteriormente a escuchar también su poema Ketik, un poema que es de su autoría, y aprovechando el espacio va de nuevo la felicitación por todos los logros alcanzados, Betty, en este 2020. Es un gusto que, así como tú, varios compañeros y compañeras que forman parte de la comunidad universitaria de la UNICH estén logrando realizar las metas que se proponen. Escuchemos qué nos dice Betty. Meteo Shuka Kotolik. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Adriana Pérez Cadena, egresada de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Quisiera desearles una feliz Navidad y un próspero año 2021. Sueñen en grande, que todos sus sueños se cumplan en este próximo año venidero 2021. Colabala Kotolik Tibuchu Shael y programa Los Colores de la Voz. Y Chohuhun Spatobilabonik Chukbuchu Taspas Producirli Programa Lie. ¡Hasta la próxima! Tetik. Tas patas a te, te oi pesco. Junch y yanil timushak opozcone. Te yael taboon, taboot. Chulel tetik. Tzako. Tzakolis copeja a motón. Coltaoli kunen chulele, tites tuk tuke. Chabashali kok chishanabe. Muyukshali be chishanabe. Ikontalel ik, ikontalel. Montaña. Detrás de tu mirada hay una palabra, silencio que encierra mi voz, resuena en mí, en ti. Montaña, toma, toma mi palabra como ofrenda, refugia mi alma que se encuentra solitaria, que no tengo pies para andar, ni camino para recorrer. Guíame, montaña, guíame. Betty Cadena, Tzotzil de Nachixin, Acantán, Chiapas. Kolabal Tajmej, compañera Betty. Es Nichimaj Contón. Y ahora les invito a escuchar la producción informativa sobre COVID-19 en lenguas Tzeltal y Tzotzil que nos han compartido los compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen. Martín. Mash aunat Miriam. Mintiakan. Kunik shvahlitik tel ha. Talok il ha. Matawa yo. La kich tikunel ta mensaje. Yayalik te ahvalile yakala ta yakel te ach chamele ta haitik. Sok yalayich kanel bayel animetik ta juhun shemana. Amiko, mamele luk, lotil. Masha chun spisil te beluk yal batike. Yunash yas kanshil te sotik sok mahtik batik sok te ahvalile tike. Hamelek te sit hae sok te melekup tes bile mok kakbetik kloro. Hich mas sakotika te chamel hate COVID-19 bile. Alaka itik binti yakna. Ila, hatesh chanul chamele mash kushtalekil ha. Sok yash lahta kloro. Hich un kalaya poka itahetik ha kusa na sok havay atimal yas kana tuntes lekil ha sok shapon. Yames kan tzataitik mah tuntes tik te chalil hae. Te yank ale las kaibes koptul poshawan esta radio la yaltes chanul chopol chamele yash kustas chalel ha ta chep mok osepto kahal. Melel te binti la walbene te ik al ha hoyob ya yutsin chuhtik ya yak betik chenel sok ha chuht. Yas kan so batik yu un kustilantik sok kanantaitik te sitka altike hich mayus kabalul a hich nish kakwetik skloroil te ha yash kotah natike. Hich masakotika te chamel COVID-19 sok yantik chameletik. Ila, malek te shivotike hayas kan te hok etik lep te sventa il te chamele. Mach un tic te lotil cope, sok halek te escananta y batik te pisiltike. Miriam, ya na bantillas tak hoko, te me ya toca na lex venta te chamele. Y acá, ¿cuál número es el centro de llamadas COVID-19 San Cristóbal Civil? Tsibuya. Ja, 9-6-1-4-5-4-0-0-3-3. Leto, ya está acá, hoqueis, venta el descoplal chamele, tabatz el cop celtal, sotzil, socta cachlan cop. Soc hay postaban ejetic, las cholix coplal yunte chamele. Hitch ek hay postaban ejetic, maya ya está scopo hatzo. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Maruch, meliote, me oyabu un chijite romero chuyaschel. Kusish tunoabu un epsha uchutik aiskambun. Me oyaba ili epsha steiktaki obal, lubel. Kuchal simal opal. Yech, hale ach chamel COVID-19. Le mucho ipsha onosh tajik ilobal, askal chamel, shals muis presión, ipio on. Chuk mucho tish ayich omik. Chotas tajik il chamel, kol kuchasak ilobal. Metabikit tamuk tahtatik il chamel. Le COVID-19 tahtatik tabik itamuk. Hatak ancha kalbeti oyan krishanoitik, chabal cha ibek shamelal, ha asintomáticos biik te kashlank op, ha yech otitotsk oplal, ta pok komtik ta shavon, ta tuntik makubil eal, ha tzots muhpik tiglisatike, shu ukunom ta shkil batik ta yanti krishano. Ha chakam bel ishpoch meme tinike, echelek satsumtas oh bektaltik, kolabal petul, shlahet banamil, dime hoy tascan chak ves lo ilale, bu stak shikopo echel. Kopuhanch el ta centro de llamadas COVID-19 tasumal jovel 961-454-0033. Teistak chak ves melolani chamel batsik optotzil, batsik optzeltal, shuk takashlank op. Te hoy posta van ejetik muchos tak chikopuhach shuk ta matanal. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Ya vamos llegando a la recta final de este programa, un programa especial, especial porque estamos en la penúltima emisión del 2020 y también porque en un rato más estaremos festejando con nuestros seres queridos la Nochebuena. Muchísimas gracias al público, a ustedes público que nos han sintonizado, que nos han seguido, que nos han abierto un espacio en sus hogares para poder escucharnos. Gracias a todos, a todas. Gracias XERA del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Gracias don Neftalí, gracias compañero Bubicha. Y por supuesto, muchísimas gracias a todo el equipo de producción del programa Los Colores de la Voz y a quienes estuvieron conduciendo en cada una de las emisiones. En nombre de la Universidad Intercultural de Chiapas y Los Colores de la Voz, les deseamos a todos, a todas, una feliz Nochebuena y una muy feliz Navidad. Cuídense mucho, compartan en familia, recuerden, quédense en casa si no tienen nada que hacer. Cerramos escuchando este villancico, El Niño del Tambor, como lo conocemos en México, y también lo conocen en Hispanoamérica como El Pequeño Tamborilero, en Colombia como El Tamborilero, y es una canción de Navidad popular épica, cuya letra relata la historia imaginaria de un niño que se gana la vida con un tambor y que al no tener nada que obsequiar al Mesías en la Nochebuena, decide darle una serenata con su instrumento, el tambor, como una muestra de su amor. Y ante este hecho, el recién nacido le mira, le sonríe y le da a entender que ha comprendido esa intención. Escucharemos la interpretación con el coro Laus Deo bajo la dirección de Fabián Zamora Bolaños. Feliz Nochebuena y muy feliz Navidad. Se despide de ustedes su compañera Gabriela López. Pastorcillos quieren ver a su rey.